Prepara tus maletas esta noche, viajaremos a un lugar donde nadie nos podrá molestar. Detrás de la clara luna se esconde la ciudad de los escritores, de los jóvenes de piel valiente, de los amantes de las cosas que nos hacen girar. De aquí a allá. No te retrases un minuto, es la última salida de este mundo que mata de hambre al inocente y engorda de poder al maloliente. Agarra bien tu sombrero y no mires atrás, no temas lo nuevo, juntos alcanzaremos un sueño lleno de paz y fortuna que solo encontrarás detrás de la clave.